Había uno que era ¿qué significa 10.000 abogados en el fondo del mar? Mataste. Un buen comienzo. Pero Buenísimo. hay buenos también, ¿no? No sé, yo no conozco buenos chistes de abogados, la No, verdad buenos que. chistes de abogados no, buenos abogados, ¿conocés? Ah, seguro, eso sí. Hay un montón. Che, ponemos el agua que vino Julián Axad hoy a la Pulseada Radio. Ponete unos mates, vamos a esperar al negro y a Damián y a Tony y a Carlos que Un gusto estar acá. vamos a hablar de justicia hoy. De justicia Hoy. poética. Ah, poética. Sí. No, te invitamos para otra cosa. Nada. No. A la una, a las dos y a las tres, arranca la Pulseada. Queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. Uno, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más que luego renace requete rojo coronando al tallarín, al huevo también, al dente de paseo en la vereda, la cocina de la calle se derrite por su peso bajo su tiempo un zapallo. Y otro lunes y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural, y el desorden natural. Vamos, Juli. Vamos, vamos, no, venimos. Esto es La Pulseada Radio, muy buenas noches si estás escuchando acá en Futura, buenos días, buenas tardes. Si estás escuchando en alguna de las radios amigas que retransmiten este programa, mandamos un saludo muy especial a cada una de las radios y a cada una de las personas que están escuchando este programa el sábado, el domingo, el viernes a la mañana, el lunes, el año que viene, cuando este programa, que para vos es ahora, ya pasó hace como un año y pasaron un montón de cosas, bueno, y así. Hoy decíamos al comienzo del programa, vino a visitarnos Julián Axad, vino directamente desde el trabajo, así como en la noche de las corbatas se llevaron a todos los abogados, ¿no?, de corbata. Bueno, él también se vino de corbata al... ¿Cuánto hace de la noche de las corbatas, sabes? Y eso fue en el 77. Ah, pero fue ahora, hoy. Me parece que un día como hoy o ayer. Sí, fue creo en junio. Que sí, en estos días. Está saliendo el libro de la noche de las corbatas. Claro. De Pablo Weinberg y Celesia, que es un libro, una investigación muy profunda, que acaba de ser publicada, de 300 páginas, nada, muy interesante. ¿Chusmeaste algo? Mira, soy uno de los entrevistados, porque yo estuve investigando algunos temas vinculados a Mar del Plata y... ¿Eso fue en Mar del Plata, puntualmente? Sí, fue puntualmente en Mar del Plata. En el año 77 se llevan abogados que habían hecho, ¿qué antes? No, abogados vinculados, obviamente, a la presentación de habeas corpus ante la desaparición de personas, y abogados, muchos de ellos, vinculados a organizaciones y abogados comprometidos con causas sociales. Militantes abogados, abogados militantes. Sí. ¿Y a quiénes pudiste entrevistar ahí? ¿Algunos parientes, a los mismos abogados? Mira, yo trabajé sobre un personaje que de la CNU, que se llamó Disandro, que fue un personaje, un latinista de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de La Plata, que era el ideólogo de estos esbirros de la CNU, que estarían vinculados con el asesinato de algunos de estos abogados. Entonces entrevisté a alguna gente vinculada a la investigación. Y cuando estos dos periodistas que están investigando, que acaban de publicar el libro, trabajaron sobre el tema de Disandro, me tomaron algunas cosas. Te consultaron, claro, sí, ya claro, el laburo claro, que habías venido haciendo. Claro. Bueno, la vamos a leer seguramente en su momento. Y después escribí un poema sobre la noche de las corbatas, que si querés lo podés encontrar también en internet. En internet se puede encontrar. Sí. Esto que decías, que se llama Formas de hacer nudos de corbata. A ver, pará, vamos a... Formas de hacer nudos de corbata. Y está dedicado a los... AXAT tenés que poner, ¿no? Algo así. De corbata, AXAT. Sí, claro. Tienen que tiene que aparecer los detectives por la memoria, ahí está. Detectives por la memoria, formas de hacer nudos de corbata. De corbata. Qué cosa extraña la corbata, ¿no? Sí. Una horca al revés. Es una horca. ¿No? O, según el surrealismo, es una cuchara invertida. Ajá. Una cuchara que uno se coloca... Eso lo dijo André Breton en el Diccionario del Surrealismo. Mirá. Una corbata es una cuchara que uno se coloca en la en el babero, ¿no? Mi hija le decía jorobata hace un tiempo. Y este es un poema que escribí porque en realidad existen varias formas de hacerse el nudo de la corbata, según los elegantistas. Entonces el juego es sobre colocar la corbata en el cogote de estos de estas víctimas, ¿no? Nudo simple. Clásico nudo es el más utilizado. Cae la noche marina. Nudo doble. Se distingue por segundo enrolle. La tela se amolda al único punto vacío. Nudo Windsor, para ocasiones especiales. Las jaurías deciden horcado para 11. Nudo pequeño, bien ceñido a la garganta. La venda de la mujer cae cortada. Nudo mariposa, múltiples variaciones en colores. Los ojos observarán todo negro. Bueno, y está formas de hacer nudos de corbata. A los 11 abogados, ¿no? Ahí están Norberto Centeno, Salvador Arestín, Raúl Alais, Camilo Ricci, Carlos Bossi, Tomás Fresneda, José Verde, María Argañarás, María García, Néstor Enrique García Mantica. Ellos, los 11 que fueron desaparecidos. En una sola noche, la represión los buscó a ellos. En a Mar los del 11. Plata. En Mar del Plata. Lo que se conoce como la noche de las corbatas. El mayor asesinato o desaparición física de abogados en este país, ¿no? Hay otros desaparecidos y asesinados, pero en una noche 11 juntos. Mirá qué feo chiste que hice al comienzo, ¿no? Bueno. ¿Cómo es esto? Mezclar la poesía con la justicia, esto que te está pasando desde hace un tiempo ya. Sí. ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la justicia? No, no sé, qué sé yo. Esto es una obsesión desde los 14, 15 años. ¿La poesía? Sí, y la justicia también. Y la justicia también. Sí, la poesía y la justicia son mis dos ejes, ¿no? Ahí trabajo. Bien, ¿y cuándo supiste que eras poeta, por ejemplo, a los 14 no, ya? Nunca supe si fui poeta. Uno cuando dice que es poeta es jactancioso, uno escribe poesía. Uh-huh. No es poeta. O sea, los demás te dicen, vos sos poeta. Los demás te dicen que sos poeta, tenés un coso en Wikipedia que dice poeta. Pero es una... Argentina. No, pero eso no lo hice yo. No, por eso. Eso me lo hicieron. Igual te queda bien que te digan sos poeta. Y está bueno. Sí, pero siempre es una fanfarroneada andar diciendo que sos poeta por la vida. Hay algunos que tienen hasta credencial. ¿Y te han chicañado por el tema de ser poeta en la justicia? ¿Qué te tiraron? Ahí va el fiscal y poeta, el jurispoeta. ¿Jurispoeta? Y se me ríen. Según Julio Blanc de Clarín, Ajá. Ahora hace poquito cuando fuimos a ver al Papa allá, el fiscal y poeta que fue a visitar al Papa Francisco, puso en una columna del diario Clarín. Bueno, es algo bueno, ¿o no? Yo creo que sí. ¿Cómo fue ese encuentro con el Papa, Juli? Y fue raro. Yo soy ateo. Total. O un poco agnóstico de vez en cuando. Uh-huh. Pero fuimos invitados para contar un poco el trabajo que hacemos acá en los barrios. ¿Con quiénes? Con los curas, principalmente, con los curas de las barriadas. estamos haciendo un trabajo de acompañamiento desde la Procuración General de la Nación, con las oficinas de la justicia en los barrios, y la estamos ayudando a los curas. Esto llamó la atención, supongo, en el Vaticano, y bueno, nos invitaron a contar cómo era este trabajo. Y bueno, presentamos una serie de informes allá, se los llevamos al Vaticano, al Papa, porque el Papa está muy preocupado con los, digamos, por el trabajo de los curas villeros, acompaña, está todo el tiempo pensando en el trabajo pastoral, y bueno, nosotros fuimos ahí a mostrar la tarea que hace la justicia en conjunto con los curas. Y bueno, y el encuentro fue breve, un minuto duró. Y nada, le conté un poco cuál era esta experiencia, me dijo que ya la conocía y que me agradecía estar ahí y que acompañara a los curavilleros, todo lo que me dijo. Bueno, otro símbolo. Y ¿no? Me entregó un rosario. ¿Te dio un, y pasé el siguiente? ¿Puedes saber qué hiciste con el rosario? Se lo regalé a mi tía, a mi vieja. Y contenta. Chocho. Qué bueno. Ella sí cree, así que... Claro, está buenísimo. No, yo creo que el Papa es un líder mundial, ¿no? Pero no más que eso. Y un cura de un barrio es quizás, para mí, más representativo que un Papa. Y otro símbolo, te decía, ¿no? Del Papa, esto de ir, de recibirlos a ustedes. Más, sí, sí. El Papa está involucrado en este momento en una línea cercana a los pobres, claramente, donde, digamos, el Vaticano está asumiendo un rol, a mi entender, en principio, es lo que se ve, una línea anticapitalista. Eso es interesante, porque hasta ahora, digamos, los papados anteriores eran más confusos en ese aspecto. Este Papa es un Papa que plantea problemas al capitalismo con sus encíclicas y su pregonamiento, ¿no? Su pregón. Uh-huh. En esto tiene problemas con los líderes mundiales que están discutiendo estas posiciones y asumen posiciones más liberales, más capitalistas. Hoy el mundo se están volviendo más facho, se están aislando las naciones. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué sé yo? No volvemos, volvemos a una guerra fría, ¿no? Uh-huh. O a una balcanización de los países más importantes, ¿no? Mientras tanto hablabas de un acercamiento a los más pobres, de alguna manera se puede llamar así, desde la Procuración, que es un organismo... Es un organismo de la Constitución Nacional dentro del Poder Judicial, aunque independiente, ¿no? Por supuesto. Es independiente y de hecho sobrevivió, digamos, al el gobierno anterior y a este gobierno actual, este gobierno, que hubo algunas... Gil Carbó es, ¿no? La Procuradora General de la Nación, sí. Y hubo algunos tiros de afloje... Es la jefa de los fiscales federales, ¿no? Para definirlo de alguna manera. Y hoy en día el gobierno lo que quiere sacarla, el gobierno desde actual, que el oficial, ¿no? Desde que asumieron la quiere sacar porque cree... que es una procuradora kirchnerista, vinculada obviamente al gobierno anterior y vinculada también a la justicia legítima. Y bueno, nosotros creemos que no es cierto y por lo tanto acompañamos una gestión que lo que ha hecho fue transformar una institución y democratizarla. Y sobre todo basar su fuerza y su liderazgo en los juicios de lesa humanidad, los juicios de derechos humanos. Uh-huh. La procuradora Gis Carbó ha sostenido y el impulso de los juicios como el fuerte de su gestión. Después vienen programas como Atajo, Procubín, otros programas, pero la fuerza de la gestión de Gil Carbó es los juicios de lesa humanidad, ¿no? Perfecto. Tu laburo entonces es en Atajo. En Atajo, sí. ¿Qué es? Atajo quiere decir Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, es una dirección de acceso a la justicia, y su objetivo es abrir oficinas de la justicia en los barrios, que no existían, y desde que existe Atajo la primera vez es que llevamos dependencias de las fiscalías a las villas, a los asentamientos, a las barriadas, y colocamos ahí equipos de trabajo de la justicia y atendemos, ¿no? Asesoramos a la gente, tomamos denuncias, hacemos mediaciones, gestionamos tarifa social, etcétera. ¿Qué están recibiendo ahora, por ejemplo? Mucho tarifa social, estamos gestionando entre el Ministerio de Energía y minería la tarifa social de las capillas, de los centros deportivos, clubes de barrio, centros culturales. Estamos gestionándole a familias enteras que obviamente le llegan tarifas. Sí. Una locura. Y bueno, estamos gestionando, estamos tomando denuncias de violencia institucional, de violencia de género, situaciones de abuso de niños, situaciones también de ciberdelito, por ejemplo, un tema muy, muy candente hoy en día en los barrios, en las escuelas, chicos, la violencia niñas, a partir niñas, de la pelea en el bullying, Facebook. El bullying y también obviamente el intento de captación de menores a través de las redes por parte de personas pedófilos, personas que utilizan la pornografía. ¿Eso está pasando? Eso está pasando. ¿Mirá? Hoy en los barrios, en las villas, tenés a todos los adolescentes con su celular. Sí, sí. A veces no tienen para comer, pero tienen su celular. Digamos, el 80% de la gente que vive en la villa tiene celular. Uh-huh. Por tanto, acceden a internet inmediatamente. Y bueno, se comienzan todo tipo de abusos. La gente no sabe utilizar los celulares. Y obviamente eso es un mecanismo de captación para el narcotráfico y para la trata de personas. Niñas que son buscadas a través de Facebook por supuestos nombres o supuestas identidades, uh-huh, que sus padres ni saben que están siendo posiblemente captadas, que les piden a determinados lugares y después toman contacto con gente que puede abusar de ellas, incluso secuestrarlas. Nosotros lo que hacemos rápidamente es tomar esas denuncias, iniciar un procedimiento con las fiscalías y obviamente tratar de detectar quién es la persona que está llevando a cabo este tipo de abuso. Concretamente, las oficinas de Atajo están en... Están en las 7 villas de la Ciudad de Buenos Aires, las más importantes, la 31, 1114, la 20, la 21, Barrio Mitre, la Villa Oculta. Tenemos una oficina en Rosario, en el barrio Las Flores, en las afueras. Tenemos una oficina en Mar del Plata, en el barrio Las Heras, el Martillo. Y tenemos una oficina en Mendoza, en el Borbollón. Y bueno, ahora estamos tratando de armar una en Córdoba, y en Avellaneda y San Martín. Y estamos tratando, obviamente, de expandirnos al resto del país. ¿Y viste algún cambio desde diciembre hasta ahora? Que es la pregunta que estamos haciendo mucha gente que labura en barrios. Cambiemos. Vamos a una música y volvemos porque llegó la Ambusta y queremos mate acá adentro también. No se puede. Bueno, entonces seguimos hablando hasta las 9 de la noche. Vamos a escuchar una canción y volvemos. Está Julián Axate en La Pulseada Radio. Ahí vino Damián la Ambusta. Martín Luna en la producción, Raúl Lafitte en la operación técnica y ya venimos. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Me vienen a ver, no digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Y vuelven los versos perfumados con deudas contraídas a las multinacionales del intimismo y el salón. Los mercaderes de las palabras, el pago a los buitres y no a los albatros, la sangre cartonera, el cualquierismo sin fin. Vuelven los museos sin próceres y sin panes. Las tertulias con el rey local de Mondadori. Y nada de alpargatas, sí de mocasines. Y los malos vuelven. Y los muy malos, no los malditos, ahora vienen a tirar balas contra la sombra de Evaristo Carriego. Porque el Estado se retira de la poesía. Claro que después de no haber entrado nunca, por si anunciarla con bombos y platillos. Pero sí anunciarla con bombos y platillos. La cagué al final. Julián Axat, la poesía se llama El Estado se retira de la poesía. Seguimos hablando con el fiscal, abogado, poeta, pero no lo decimos, no te sientas mal si te lo decimos, así como te dijo Blanc, que sos poeta y fiscal. A nosotros nos gusta que seas poeta y fiscal. Ha venido Damián Lambusta, ha llegado al programa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Venía escuchando este programa salir de trabajar a las 8, tengo el placer de ser oyente un rato, 15 minutos hasta que llego acá. Agradecer que tenés trabajo. Y lo venía escuchando, así que acá, agradezco que tengo trabajo hasta las 8, todo el día, pero bueno. Sí, tenemos que saludar a Marcelo Santillán, que no Marcelo va a venir. Marcelo Santillán, que está en este momento, acá hay una foto ya en las redes sociales, del director de la revista La Pulseada. No, del programa. Del programa. Del programa Radio La Pulseada, sosteniendo la antena ya en el hogar para poder escuchar este programa. Así que un abrazo grande a Marcelito, que se reponga pronto, que sigue ahí medio gripado. Vamos, Marce, vamos y venimos en auto. Así que me gustan las pantuflas que tiene el director. Bueno, ha llegado también Carlos Gama. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Vuelve a arrancar el programa, entonces. Esto era un ratito nomás, que nos reencontramos con un amigo que hacía un montón de tiempo que no nos veíamos. Le doy un mate muy caliente. No sé qué significa bien. Un mate muy caliente. ¿Qué significa? No sé. Que nos querés. Que lo querés. Que le das el mate igual. Que se lava más rápido. Exacto. Bueno, veníamos hablando de todo un poco. Juli contaba esto de Atajo, de los lugares donde está funcionando, de las cosas que están recibiendo, y me gustaría saber también qué respuesta pueden dar desde Atajo, desde la Procuración. Ahí va, más fácil. ¿Qué respuesta se le puede dar a las personas que van con esos reclamos? ¿Tarifazos, abusos? Las respuestas son múltiples, digamos. Sí. Ahí hay cuestiones sencillas y cuestiones complejas. Sencillas en el sentido de que a veces, digamos, la gente viene con mucha carga emotiva, digamos, de resentimientos, enojada, ¿no? Enojada también con la situación. O algunas, a veces viene gente a solo preguntar por qué estamos ahí, de golpe te cuenta su vida y bueno, surgen un montón de problemas. Te decía que hay, vamos desde el asesoramiento simple hasta iniciar una causa penal que se investiga y tiene un resultado, digamos, más o menos inmediato, ¿no? Otros de manera más inmediata. Por ejemplo, la mujer que llega a una oficina víctima de un abuso, rápidamente es llevada, contenida y atendida a través de ciertos protocolos sobre atención de abuso, hasta lograr medidas efectivas como exclusiones del hogar de su pareja abusadora o un botón de pánico en el caso de un agresor externo, etcétera, ¿no? Digo, esto, por ejemplo, el caso de la situación de violencia de género, la violencia de género en los barrios más humildes es un hecho muy común y de tener una oficina que está trabajando con estos temas a la que se acude, obviamente las respuestas tratan de ser lo más efectivo posible y serias posibles, ¿no? Despolicializamos las atenciones, o sea, que existe una oficina de la justicia evita que la gente ande lidiando con el mecanismo comisarial, la policía, ¿no? Entonces la respuesta quizás está no mediada por la cuestión policial y tiene otro tipo, a mi entender, de lenguaje y del lenguaje físico, corporal y digo, de palabra, ¿no? Es otro el tipo de relación que se establece. Son experiencias, ¿no? Sobre todo con todas las respuestas que sabemos que obtienen muchas mujeres, por ejemplo, cuando van a denunciar a sus parejas o a otra gente. Bueno, mismo cuando se va a denunciar un robo, ¿no? Adentro de la misma villa la policía suele tratar muy mal a las personas que van a hacer una denuncia y, de hecho, bueno, nunca pasa nada. ¿Esto ustedes lo sintieron al principio? ¿Ven que de a poco lo van transformando? Atajo está creado para impactar en las comisarías, para evitar que la gente vaya a una comisaría a hacer su denuncia y que lo hagan directamente en una oficina de la justicia. Porque ¿qué hace la comisaría? La comisaría te toma una denuncia y se la pasa a un fiscal. Sí. Nosotros evitamos ese paso, somos la fiscalía. Entonces, lo que hacemos es entender el mecanismo de la denuncia como un mecanismo distinto al como lo entiende el sistema policial. La disuasión, que es el clásico de la policía, para nosotros no existe. Existe la explicación de lo que es una denuncia, qué entidad va a tener la denuncia y qué tipo, digamos, de cauce le va a terminar dando el órgano que va a instruir esa, digamos, esa se va a llevar a cabo, qué resultado va a tener. En eso, digamos, tratamos de impactar sobre las comisarías, ¿no? Si hay un atajo en un barrio, lo que buscamos y tratamos de intentar es que la comisaría no sea más la boca de entrada de los problemas de los vecinos, salvo la flagrancia o los problemas que ocurren de golpe que la policía obviamente actúa. Pero si un vecino quiere hacer una denuncia, no va a ir más a la comisaría si hay un atajo, va a ir un atajo. Ahí en la Villa 21 lo hemos logrado, ¿no? Un poco lo hemos logrado. ¿Cómo es, Julián, después, digamos, una vez que el dispositivo está ahí en el barrio, cómo es la convivencia después con la policía, digo, en el sentido de que también a la policía se le modifica una rutina de lo que hace siempre, ya hay algo que de hacerlo y... Es inveterada la relación entre la policía y de estos barrios, porque lo que hay es difícil, la policía no entiende nuestro mecanismo, no entiende cómo de golpe aparece otra forma de recepcionar denuncias. Es un trabajo largo, un trabajo de explicación, de trabajar con los imaginarios policiales, se resiste la policía a entender que ahí la gente puede hacer... Nada, nosotros obviamente que trabajamos sin problema y la policía nos respeta porque somos un órgano judicial. Pero bueno, a veces la policía, digamos, habla mal de nosotros y nosotros nos damos cuenta, nos enteramos, nos hacen algunas operetas internas, hasta que pasa el tiempo. Ya tenemos 2 años y medio de trabajo, casi 3, y ya la policía empieza a entender el dispositivo y demás. Nos han vaciado la oficina, nos han robado, ¿no? Y sabemos que atrás siempre puede haber una mano negra vinculada a estas represalias, pero bueno, siempre seguimos ahí, seguimos poniendo el cuerpo y creo que en algunas villas hemos logrado que la policía entienda lo que hacemos, nos respetan y nada, eso también tiene que ver con el factor tiempo. Las policías, porque además en todos los lugares esos tenés de todo, gendarmería federal, metropolitana, nada, esta prefectura. Y en eso, bueno, también tenemos distintas maneras de hacernos entender con los distintos lenguajes policiales. En las oficinas, en algunas, labura gente del lugar. Sí. También. Las oficinas se componen por un abogado, un trabajador social, un psicólogo, un operador comunitario y alguien del barrio. En el sentido de que lo mejor que podemos hacer es hacer lo más amigable posible la oficina con empleados que son parte de los vecinos. Eso hace una atracción especial o hace entender a los vecinos que de golpe hay algo que está vinculado a ellos. Y bueno, esos vecinos que nosotros tomamos y que son hoy empleados de Atajo, son villeros, ¿no? Porque son empleados de la justicia villeros. Es inédito. Esto es un invento de Gilcarbó y está buenísimo. Y también es un problema que... Por eso también vienen por Gilcarbó. Porque estas cosas son inventos que a la justicia le molesta. ¿Cómo vas a emplear en la justicia un villero? Si la justicia siempre tuvo a la familia judicial, clase media, con su impronta... Yo di el examen, pero después ningún amigo me hizo el favor de hacerme entrar. Es así, ¿no? La entrada al Poder Judicial. Es así, ¿no? Históricamente es así. Digo, ¿hay alguna otra cuestión que no sé? No, es así. Vas, rendís un examen de aptitud, podés aprobar o no, uno lo aprueba y después tenés que tener a alguien que de adentro te llame. Sí. Antes no existía ese listado y ese concurso. Claro, directamente te llamaban. Ahora inventaron el concurso por la galería y después obviamente llaman a los hijos, amigos. Claro, y ustedes le meten ahí una mujer del barrio que es referente social. Nosotros le metemos a la villera y nada. Ahí se generan también las contradicciones. Nosotros también queremos construir estas experiencias pensando una justicia distinta, ¿no? Obviamente. Pero bueno, nada, son experiencias de trabajo. El Estado se retira de la poesía, decía recién, ¿no? La poesía de recién. Y el Estado de ahí se retiró hace un tiempo largo, ¿no? Así es, y ahora se está volviendo a retirar. Y ahora se está volviendo a retirar y no estamos quedándonos solos con el Atajo. Antes teníamos una oficina de ANSES, una de salud, ahora se van yendo. Se van y queda Atajo. Lo cual genera una serie de problemas, con lo cual no estamos con la capacidad de resolver, ¿no? Porque si viene una gente, si viene una persona que no ve, porque tiene, digo, una catarata y demás, viene Atajo a ver cómo lo resuelve, digamos, una oficina de justicia no va a resolver el problema de cataratas de una persona humilde, ¿no? Una persona mayor. Y bueno, tratamos de reencauzar el problema, pero antes estaba la oficina del Ministerio de Salud, ahora no. Eso fue. Eso lo sabés, en la Villa 21, la puerta de la Casa de la Cultura. Sí, muchas cosas que te pregunto son, ¿cómo se llaman, Carlos, esas preguntas que ya sabés la respuesta? Pero es para compartirlo con las personas que están escuchando la pulseada radio, ¿no? Sí, bueno, el Estado no está ahí, no estuvo durante mucho tiempo, tampoco estuvo tanto. Estaban estos, ¿no?, placebos, sí, esto, mandaban un camioncito, el container, eso es una manera de llegar. Anteojos una vez cada tanto. Sí, esas modalidades de atención que tuvo el kirchnerismo, focalizada, armando esos SIC y demás, era una manera de llegar. Eso no era urbanizar la villa. Claro. Pero bueno, el kirchnerismo tenía esa cosa intermedia. Lamentablemente el kirchnerismo no urbanizó las villas. El macrismo dice que lo va a hacer, veremos. Pero bueno, está retirando el dispositivo. El gobierno de la ciudad hace 10 años y no lo hizo. Eso está claro que son los sectores postergados por todos los gobiernos, en realidad, ¿no? Por todos, yo me animo a decir por todos, y algunos tuvieron algunas señales, algunas cuestiones, pero hay lugares donde hace 100 años, 70 años que se sigue viviendo de la misma forma, mal, sigue viviendo mal. Sí. Y ustedes laburan en centros quizá urbanos bastante grandes, estabas nombrando Mar del Plata, Rosario, Cava. Mendoza, ahora estamos entrando en Avellaneda, San Martín, pero bueno, ya con urbanos otra historia. Ya, la presencia del Estado es otro tema. Uh-huh. En Buenos Aires, mal que bien, en las villas, siempre un actor estatal está, hay superposición de intervenciones. Las villas de Buenos Aires tienen, si bien no están urbanizadas, tienen problemas de servicio y demás, existe siempre una red de contención en algún lado. En conurbano no hay nada, nada. Tenés el poli, el puntero y nada más. Uh-huh. Y el narco. Las redes son esas. Sí, sí. Entonces, también. Y de hecho, son las salidas laborales, ¿no? De alguna manera. Sí. Son las tres salidas laborales más populares. Sí. Bueno, pero. Puede ser tranza o puede ser. La ausencia del Estado está dividida en esas tres partes. Entonces, generar redes entre los narcos, la poli y el puntero es un problema histórico. Bueno, ¿cómo ves el futuro de Atajo, sobre todo, que es lo que vos estás laburando ahí en la procuración? Futuro inmediato, ¿no? Digo, asume el macrismo, intentan destituir. No han podido destituir la Giscard. Ayer han intentado sacar una ley para ponerle un plazo a su mandato. Ayer también la diputada Carrió salió a denunciarla, pedir juicio político. Yo creo que eso es mandato de su abogado. Es muy difícil conseguir para este gobierno los dos tercios del quórum del Senado para poder removerla. Hasta ahora ha sido la única funcionaria de lo que se piensa gestión kirchnerista, porque no lo es, porque la procuradora no es de la gestión kirchnerista, uh-huh. Nunca lo fue. De hecho, vos hablás con ella, es una señora de su casa, claro, con el disfraz de fiscal. Es un invento esa idea de que es kirchnerista, no es cierto. Pero bueno, hoy sigue ahí y yo creo que dependemos mucho de esa gestión. Somos parte de la gestión Giscard-Carbó. Y creemos que está todavía, que el Frente para la Victoria no le ha entregado, ni el PJ le ha entregado, la está sosteniendo como una dama de su ajedrez. En ese caso creemos que todavía tiene larga vida, pese a este cierre que uh-huh. nos está haciendo obviamente el gobierno actual, ¿no? Pero bueno, no sé qué pasará de acá al año que viene. Por lo menos atajo, mientras tanto se sigue expandiendo, está entrando al conurbano, tratando de entrar a Córdoba, y bueno... Una de los objetivos que tiene Atajo es también crear una red de contención por debajo que también le sirva a la procuradora para poder tener alianzas fuertes en el territorio, para poder sostenerse ella, ¿no? La alianza con los curas que hoy nombrabas, claro, tiene la que alianza ver con la iglesia es una alianza estratégica para sostener a la procuradora. ¿Y cómo viene esa negociación? ¿Sí? Por ahora viene bien. Bueno, sí. No sé si consiguen los dos tercera parte del coso, pero hoy juraron dos jueces que, sí, bueno, que fueron designados a dedo, ¿no? Y al principio sí, después los pasaron por el Senado. Bueno, pero lo hicieron aprobar, digamos, algo que parecía también sí, bastante sí. difícil. ¿Hoy juraron ayer? Hoy juró uno, creo. Hoy juró uno. No sé el otro. Bueno, esperemos que puedan. Ah, bueno, hay... comunicaciones internas que confunden la comunicación externa. Julián, la última de la justicia, si te parece. Dale. Va, ustedes chicos quieren preguntarle dale. Alguna. No, porque quería pasar a la poesía en algún momento. ¿Sí? ¿Cortamos y volvemos? Escuchamos un temita. Dale. Bueno, dale, escuchamos un tema y después viene la pregunta. Dale. Un recuerdo en el desierto. Expulsados por el viento, un silencio, un secreto de los dos, la inmensidad del sol me lleva a tu corazón. Sos una semilla de Dios. Son tus besos. Son tus besos. Lo que me llevan al desierto son tus besos. Son tus besos. Son tus besos. Son una semilla de Dios. La. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Las baterías 10 pesos, las baterías, los calefones 20 pesos, las garrafas, porque hay ladera, plomo, bronce, zinco, aluminio, cuestión de lana. Plaza Sarmiento, el barrio sur, puertas sin llaves, patio sin luz, perro sin raza en un taller, vigila el cuadro de Carlos Gardel. Esa espuma que queda a la orilla del mar. Todo eso que vi se fue como se va. Esa espuma que Le afanaron el auto al operador del programa acá en Futura. No, acá en Futura. ¿Dónde te lo afanaron? ¿En tu casa? En la casa. Oh, qué bajo. Bueno, un Fiat 147. Patente B corta GM. 0.70. Si lo llegás a ver, alguno que termine con 0.70, llamás a Futura y decís, che, me parece que lo vi al Fiat. Porque no está asegurado. Es medio un... cremita, ¿no? Blanco, cremita. Sucio, estaba sucio. sí, no, porque no creo que te lo hayan lavado, ¿no? Por ahí si lo lavan no lo reconoces vos. Bueno, un bajón, pero ya va a aparecer la Fiat. Lo vamos a encontrar en algún lado. Así que bueno, está ahí en Facebook, lo estamos compartiendo. Si alguien lo llega a ver en la calle, es nuestro operador, incluso de otros programas, de otros días, y viene en auto y se va en auto, y la verdad que es un bajón, ¿no? Sacar el medio de locomoción. Vayan a afanar otra cosa, muchachos. Con tal que no pida cambiar de lado del vidrio para hablar de la inseguridad, eso pasa a veces, ¿no? ¿A vos no te pasó, Axar, esto de gente que hablaba de la inseguridad y después se vuelve como del palo? ¿O al revés? No, gente que era del palo y que después empieza a protestar y a pedir por la inseguridad. Sí, sí. Acá estuvo Sandra Gómez, ¿no? Contaba esto, que decía, yo era una de las que decía la mamá de Omar. Cuando se cruzaban las marchas, cuando había gente en las marchas era las que decía, vayan a laburar. Vayan a laburar, esto si mostrás una pala se van todos corriendo, ¿sí? Y después del asesinato de su hijo, y empezó con una militancia constante, digamos, y bueno, y una conciencia. ¿Eso lo ves a diario? Sí, en los inversos también. Los garantistas que de golpe dicen que hay que matarlos a todos porque les chorearon a ellos, y eso también lo he visto. Sí. ¿Crees dar algún nombre? No, no. Bueno, Julián Axar es abogado y fiscal y poeta, lo habíamos dicho al principio. Y tenés ya una... Bueno, ya dijiste que no sos poeta, que te dicen poeta. Pero tenés una por lo menos unas cuantas cosas publicadas, ¿no? Sí, vengo publicando los libritos de... ¿En papel? Desde el 2001. Ajá. Y en internet también hay una cantidad de poesía. Sí, sí. Y armamos la colección con José María Pallagoro. En realidad, La Talita Dorada es la editorial de José... Y él, muy generoso, en un momento me dice, mira, armate una colección dentro de lo que es mi sello. Y él en realidad es un poeta mucho más serio que yo, y un poeta en serio. Y él, digamos, alienta a los pibes, me alentó a mí, a otros, a generar una línea dentro de su editorial. Y armé Los Detectives Salvajes y nada, empezamos a publicar a poetas y a reconstruir historias de... poetas que no sabíamos que eran poetas y pudimos reconstruir su identidad como tales. Militantes en general, algunos militantes, de ellos desaparecidos. Sí, algunos asesinados por la AAA, en el caso de Jorge Mone, que tenés el libro. Y después, bueno, experimentos como La Plata en Spoon River y como la antología Si Hamlet Duda. Vamos a que son Spoon antologías. River. Sí, esa antología, muchos poetas, muchas poetas. Sí, La Plata Spoon River es una experiencia de poesía y justicia, justicia poética. Pero es interesante la propuesta. La propuesta es una cosa que se me ocurre a mí una tarde después de haber ido de visita a la morgue de La Plata, 10 días después de lo que fue la inundación. Yo era defensor de menores de la ciudad y lo que hice fue presentar una acción judicial ante el juez contencioso, que era el juez Arias. Y le pedí que me acompañe allá a la morgue. Fuimos, encontramos una situación irregular, hicimos una denuncia pública ante el gobierno de ese entonces, que era el gobernador Scioli, que decía que en La Plata habían existido 52 personas fallecidas como consecuencia de la inundación. Nosotros encontramos en la morgue 10 personas más, lo denunciamos, se armó un escándalo terrible. Y esa noche dijeron, hay que armar un libro de poesía contando que cada poema fuese el nombre de una de esas víctimas, incluyendo a las negadas. Y bueno, así surgió el libro, invité a otros poetas, se sumaron y lo que hicimos fue distribuir esos nombres y cada uno inventó como si, a la manera de la persona, a la manera de la víctima, una voz. Y bueno, cada poema es la voz de un muerto, como Lee Masters en aquel libro Spoon River Anthology pensó un cementerio de personas y de voces que hablasen y bueno, surgió esto. Y esto confluye después en Plaza Moreno. Un año después, en Plaza Moreno, el 2 de abril de 2014, con todos los poetas en la plaza, leyéndole a las familiares de las víctimas, como si fueran... Sí, fue un momento bastante tremendo, sí, fuerte. Sí. Bueno, vos tuviste... Fue también reparador, y ahí mostrando que la poesía puede ser reparadora, y puede ser parte de estos juegos, ¿no? Que la vinculan públicamente. Porque la poesía, por ejemplo, está bastante retirada, uh-huh. es intimista. Y bueno, estas cosas generan experiencias con la poesía, con el compromiso, con el espacio público, con la memoria, con los muertos. Me parece que es un poco también volver a pensar la poesía desde otro lugar, que quizás está vinculada a otras épocas, ¿no? Uh-huh. Puedo decir que tiene un poco de sabor a viejo, ¿no? Estas ideas. Pero bueno, qué sé bueno. yo. Nosotros creemos en la poesía en el espacio público, no en, en el salón, ¿no? Eso. Si Hamlet duda, le daremos muerte. Es la otra antología. Sí. ¿Y de qué trata? Son 52 poetas que no tenían un lugar donde publicar. Y bueno, nosotros los fuimos a buscar y buscamos conocerlos, darlos a conocer. El problema de los que escriben poesía y no tienen una editorial porque les cobran dinero o porque se tienen que hacer una autoedición que también sale dinero para salir un poco del registro del blog y demás. Bueno, la plata es, si Hamlet duda, buscó ser un contenedor de voces y de un espacio donde esos poetas pudieran mostrar lo que hacen. Y bueno, son, la idea era que fueran 52 poetas nacidos en el mayo, a partir del mayo francés, o sea, cuyo nacimiento sea el mayo francés, y después hay desde nacidos en el mayo, en la dictadura, en el 74, y hasta nacidos en los 90. Ahí fue el corte. Entonces son poetas generacionales de mi generación, digo yo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, contemporáneos. Bueno. 52, ¿son todos platenses, no? No, no. Ah. Hay poetas de La Plata, de Buenos Aires, hay muchos del interior, trató de ser bastante federal. La antología tiene poetas de Chaco, poetas de Córdoba, poetas de Santa Cruz. Tiene poetas de Chile, poetas de Brasil, poetas de Uruguay y poetas de Colombia. ¿Y ahora en qué andas? Y ahora escribiendo estos poemas sueltos que no tienen libro y nada, leyendo, qué sé yo. Sí. Escribiendo, no tengo ningún libro pensado, ¿no? No. ¿Cómo es eso? ¿Surge el libro? ¿Viene Payadores y te dice, tenés que hacer un libro? No, para nada. Cuando surge. El último que teníamos de poesía era el de Rambó la CGT, que lo publiqué ya hace dos años. Y... ¿Dos años ya tiene? Sí. ¿Qué es un juego? Es un enojo con algunos personajes de la militancia, con las sectas del peronismo. Ahí va. Ya había otros enojos con otras, no sé si sectas, pero sí con otra militancia, ¿no? En algún momento. Yo me enojo con mí mismo, y por eso escribo otras cosas, no sé. Está bien. ¿Esa sería poesía catártica? Pues sí, totalmente. ¿Cómo pensás, Julián, el otro polo de la relación? Es decir, el lector de poesía. ¿Hay un lector de poesía? ¿Es un animal en vías de extinción? Yo creo que sí que es un animal en vías de extinción, sí. Yo no estoy pensando... A veces pienso en algo que es más amplio, digamos, por eso pienso en el espacio público. Los libros que escribí los escribí pensando en un público general. Incluso estas antologías las pensé en paralelo en las plazas. Lo que si Hamlet duda o la Plata Spoon las pensamos para leer en las plazas. En esto volvemos a la poesía rusa. Pensamos para leer en los estadios y volviendo a esto que es pensar la poesía para todos. Digamos, yo siempre estoy pensando en eso. Obviamente que uno cuando escribe de golpe se encuentra con una mujer y le escribe, o un hombre y le escribe, un amigo. Pero bueno, y por ahí los incorporan los libros. Yo algunos poemas que le escribí a compañeros, a compañeras, después aparecen, tienen una dedicatoria incluso. O a los muertos, ¿no? Porque a veces uno le escribe a los muertos. Yo te diría que la mitad de mi poesía está escrita para los muertos. Sí, que digamos es un lector imposible o telepático, qué sé yo, o haciendo uno de medium. Qué sé yo. A los muertos sí. Julián Axad, el doctor Julián Axad, el poeta Julián Axad, estuvo en La Pulseada Radio. Lambusta se colgó leyendo el libro. Estoy haciendo cargo de que estoy leyendo poca poesía. Ahora me agarró la culpa. Te agarró la culpa. Bueno, ahí hay unos libritos. De tratar de que no se extinga la. No, me, y también iba pensando, digamos, en en esta, digamos, este vínculo entre siempre entre lo el poeta politizado o militante, el militante que escribe poesía, como esa tensión, digamos, y incluso la poesía en el espacio público como un acto militante, político, no sé, algunas cosas que son inquietud, incluso que en algún momento, bueno, en algunos programas hemos hablado con Marco Teruggi, sí, que bueno, que tiene también su libro de poesía, es militante y un gran poeta. Y siempre él nos ha convidado también esta inquietud, digamos, de tratar de escribir, pero que eso tampoco esté condicionado por la necesidad, digamos, de tener que decir cosas panfletarias, militantemente correctas, sino que él, como una tensión, calculo que quizás vos también te pase lo mismo. No, a mí me parece que, digamos, la disputa por la política se da en la construcción del lenguaje, ¿no? Eso no está en la afuera, en el panfleto, sino que está en la construcción formal, en la propuesta formal. En eso, digamos, yo estoy pensando en las formas y en las concatenaciones de las estrofas, y ahí está la política, en las tensiones de los silencios y de las palabras que uno va eligiendo. Después los contenidos pueden ser, sí, asumir posiciones políticas y demás, pero ahí me parece que lo mejor es lo vallejiano, ¿no? Es construir vibraciones, tensiones con el lenguaje, ahí está la política. Creo que ahí los cortes en los versos, ahí está la política, ahí se juega la política en la poesía, creo yo. De hecho, uno puede escribir una poesía donde no está poniendo, digamos, nada que tenga que ver con la política en el contenido, sin embargo, en las tensiones, esa vibración aparece esa política. No sé, yo, a mí me gusta Vallejo, por eso creo que ahí está, o Hellman, donde esto está. Quizás hay poemas de Hellman que no están vinculados a la poesía social, y las formas en las que él construyó la poesía, está toda la política de Hellman, ¿no? Hellman de todos los estilos, Hellman es un tipo muy híbrido, ¿no? En un momento de optimismo alguien dijo que era un arma cargada de futuro, Ahora somos bastante más escépticos al respecto, ¿no? Y me llamaba la atención que vos decías, más de la mitad de lo que escribí está escrito para los muertos. Sí, totalmente. La poesía es un futuro cargado de armas. La pulsera de radio están escuchando, amigos y amigas. Gracias, Julián. Axel. No, ustedes. Sus bocas dicen que hay libertad, y eso para mí no es verdad. Mienten cada vez que los ves, y ya no les voy a creer. Ellos se burlan del himno, no juran con gloria morir. A diferencia del indio, que supieron reprimir, pero que nunca podrán. habrá igualdad. Para vos habrá igualdad. Y los tambores van a sonar y yo estaré bailando a tu lado. Y el grito será libertad y ya todos podrán escucharlo sobre esta tierra. Muerto o libre, sobre esta tierra. Muerto o libre, pero esclavo jamás. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade.